en el directo. Muy bien, amigos, ahora sí, seguimos en el directo. Hemos vuelto a emitir en Spreaker, así que, por favor, gracias por, en primer lugar, gracias por seguirme. Gracias por seguirme. Estamos haciendo el especial de fin de año multicanal por la radio, que aquí tenéis la radio, esta de aquí. Esto es la radio que está emitiendo en directo por Spreaker, que aquí también está Spreaker, y Voice Meter Banana. Bueno, vamos a poner el audiomensaje que el señor Jonathan me ha enviado y que lo tengo aquí muteado. A ver, mesa de mezclas, aquí tengo el mute, y vamos a poner al señor Jonathan Mark, el poeta del cyberpunk. Aquellos que no conozcáis a Jonathan Mark, seguramente no lo conozcáis porque él sigue un perfil bajo. O sea, Jonathan es la típica persona que sigue un low profile, un perfil muy bajo. No le gusta dar la nota, tiene un blog que se llama Sobreviviendo sin portátil y es una de las personas más interesantes que conozco, junto con Lector, junto con Mist y otros muchos, señor Rupert Dax aquí también, abajo del software expeditivo, y tiene muchas cosas que contar. Y le he pedido ayuda y muy amablemente, muy generosamente, el señor Jonathan Mark nos manda este audio que os comparto. ¿Qué tal, estimado converso? Un saludo a todos los amigos de Vidas en Red. Espero que este 2021 sea un año lleno de bendiciones, de éxitos en todos y cada uno de los proyectos que emprendan, de buena salud junto a sus familias y seres queridos, por supuesto. Bueno, en base a lo que tú consultas, el año 2020, la verdad, en términos tecnológicos, fue un año bastante de movilidad reducida, por así decirlo, evidentemente. No, por lo que todos sabemos, estuve, yo diría que un 98% del año en casa. Me tocó la experiencia del teletrabajo por primera vez, lo cual fue bastante, para uno que es un geek, ¿no? Bastante sencillo de sobrellevar. Yo veía muchos de mis colegas que se veían enfrentados por primera vez, ¿cierto?, a este tipo de circunstancias en las que dependemos de la tecnología para llevar a cabo nuestras labores de nuestro trabajo, y los veía muy complicados. Así es que me tocó también ser un poco este asesor, ¿cierto?, que siempre el geek que está dispuesto a ayudar a quienes lo necesiten. Esta especie de superhéroe, ¿cierto? Ese héroe que nadie merece, ¿cierto? Pero es el que hay. Estuve ahí prestando apoyo tecnológico. Bueno, para mí, por mi trabajo, fue un año de mucho Google Meet. Utilizábamos eso en mi centro educacional, en el que yo trabajo, para hacer las clases. Así es que el mismo colegio, ¿no?, nos facilitó una especie de netbook, ya ASUS muy antiguo, pero que cumplía sin problemas para esta tarea. A veces un poquito con el tema de compartir las pantallas se complicaba un poco, pero no fue más que eso. Mucha videoconferencia, mucho correo electrónico. Yo creo que tuve que haber mandado unos 10.000 correos electrónicos en lo que va del año, y no exagero. Google Classroom, por supuesto, muy crucial para este trabajo. Y bueno, en cuanto a hardware, mi Lenovo T60, tú sabes que es, como tú llamabas, el unicornio de la productividad para mí. Ya lo hemos conversado algún par de veces, ¿no? Y es que el formato, ¿cierto?, de las pantallas más cuadradas, el 4, esa 3, es un formato que, por lo menos para mí, que me corresponde hacer mucho trabajo de ofimática, de informes, de Excel, la verdad es que disparó mi productividad a niveles nunca antes visto, tanto así que, de hecho, mi jefatura muchas veces me felicitó la puntualidad para cumplir con mis labores, que la verdad es que me daba gusto trabajar en ese formato, me invitaba a que uno produjera. Así es que creo que este 2020 fue mucho, mucho de ser productivo, de en términos de trabajo, trabajar mucho, trabajar. Yo creo que las 24 horas del día, prácticamente en mi caso, dormía muy poco, pero lo importante es que se llevó a cabo con éxito el curso escolar y eso fue bastante positivo. Así es que básicamente en cuanto a tecnología, en cuanto a usos de aplicaciones extra, este año no exploré mucho, me quedé básicamente con lo que ya tenía y traté de explotarlo, ¿cierto?, al máximo, ¿ya? Me centré mucho en la productividad este año. Utilicé mucho una aplicación de Microsoft de tareas, no recuerdo el nombre en este momento, que también me ayudó mucho a organizarme en el tiempo. Para escuchar música, para abstraerme un poco, SoundCloud fue obviamente crucial. Bueno, podcast siempre, ¿cierto? De aquí también saludo a Rupert y a Miguel Ángel Cabrera, que estuvieron siempre en el año ahí apareciendo constantemente y ayudándome a descansar, a relajarme, ¿no? En mis tiempos de tranquilidad, en los pocos que había durante el día, escuchaba algún podcast y eso también me ayudaba a relajarme, ¿no? A distraer un poco la mente. Así es que básicamente eso, yo. Quizás estoy siendo redundante, pero fue un año de mucha productividad, de mucho trabajo, de generar instancias, por lo menos en mi caso, educativas, ¿cierto? Online, de entrenar, por así decirlo, adiestrar también a los papás, ¿no? A los padres de los niños a conocer, a manejar todo este tipo de cosas. Muchos incluso en algunas oportunidades no utilizaban ni el correo electrónico, entonces hubo también que hacer ahí una especie de inducción. A esto que suena un cliché, ¿cierto? Pero vino para quedarse. Vino para quedarse y es probable que ya, por lo menos al nivel educativo, sigamos utilizando estas herramientas y la educación se vuelva parte presencial y parte virtual, que es más o menos lo que nosotros estamos previendo para el 2021, por lo menos en el sistema educativo chileno. Así es que, bueno, estimado converso, espero haber cumplido, ¿no? Con la consulta que me haces. Siento no haber sido más extensivo con el detalle de lo que se utilizó, pero como te digo, no fue un año de mucha exploración, sino más bien de utilizar lo que ya había y tratar, ¿cierto?, de sacar el máximo provecho posible. Así es que un gran saludo a todos los amigos de la isla. Y bueno, estamos en contacto, ¿ya? Estamos en contacto. Un abrazo. Muchísimas gracias, señor Jonathan Marr, poeta del ciberpunk, un grande entre los grandes, uno de las personas más interesantes que he conocido, más generosas, un auténtico geek. Un geek es una palabra que se ha reducido a lo que es consumidor de tecnología. Un geek es un consumidor, una persona que compra. Y para mí, un geek es mucho más. Un geek es una persona que es capaz de sacarle partido a la tecnología y una persona que es capaz de superar sus necesidades puntuales para alcanzar la operatividad 100% tecnológica con los recursos que tiene. Y a veces eso implica, obviamente, echar mano del ingenio. Muy bien, tenemos en este directo muchos amigos que nos están siguiendo por aquí, como por ejemplo el amigo Firuz que dice buenas tardes y feliz año. Vamos a seguir también el canal La Isla de Vidas en Red y tenemos aquí al amigo Hardware Adictos que también nos ha mandado un mensaje y me gustaría ponerlo mientras lo voy preparando. Estamos en directo, esto es Vidas en Red. Estoy viendo aquí los mensajes. Señor. Pa, pa, pa, pa. Vamos a la isla, vamos a la isla. Tenemos a la gente siguiéndonos desde la isla. ¡Oh, qué bonito, amigos! ¡Qué bonito! Mirad lo que tenemos por aquí. Mirad lo que tenemos por aquí que nos comparte un buen amigo. Pues es que. ¿Os recordáis que os he dicho? Digo, oye, si me seguís por YouTube, por favor, seguidme por Spreaker, porque al seguirme por Spreaker me estáis apoyando y me estáis evitando pedir Patreons o otras cosas. Así que yo os animo, aunque sea, si tenéis dos dispositivos, como este querido amigo, si tenéis dos dispositivos, pues podéis seguirlo. Este es el señor Sebas. ¡Qué grande, Sebas! Dice Randomice USR, literalmente te escucho en estéreo. Ah, genial, pues muchísimas gracias. Y vamos a poner también un audio del señor Hardware Adictos. Vamos a ponerlo por aquí. Señor Hardware Adictos, que nos manda una felicitación. No sé si era pública o no, así que, amigo de Hardware Adictos, tampoco lo he escuchado previamente. Esto sí lo he escuchado previamente. Y aquí tenemos un hacker, un crack, un super geek de la tecnología, que nos ofrece lo siguiente. ¿Qué pasa, Converso? Un saludo. Pues nada, mira, que quería desearte un buen 2021, una buena noche vieja. No sé si seguirá en pie la emisión que tienes planeada en la radio para esta noche. Que sepas que si lo haces, a mí me tendrás. Y nada, que te deseo un próspero año, un próspero año 2021. Deseo que este proyecto que tienes de la radio crezca en 2021 también. Que si necesitas ayuda a lo largo del año con tus proyectitos y tus historias, que ya sabes dónde estoy. Y nada, un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego. Pues aquí el amigo Hardware Adictos, generoso siempre. La verdad es que hay gente en la vida, hay gente que te ofrece ayuda y hay gente que te la ofrece de verdad. Y este es uno de ellos. Este es de las personas que realmente se ofrecen. El señor Rupert Dax, siempre positivo, nunca negativo, dice: mejor pide como mínimo 50 pavos. Ah. Mirad, el tiempo es más valioso que el dinero. Y si vosotros me escucháis desde Spreaker, que aquí tenéis, para que os deis de alta en Spreaker, en Vidas en Red, os instaláis la aplicación de Spreaker en vuestro teléfono, que no ocupa nada de tiempo, no ocupa nada de espacio, muy, muy ligerita, y me seguís desde ahí, y desde ahí podréis escuchar mis directos. ¡Y un paisano nos sigue y nos dice: ¡paisano, feliz año desde Granada! Pues granaínos, feliz día de la toma. Feliz día, saludos a todos. Bueno, voy para amenizar este tiempo con todos vosotros, me vais a permitir que busque algunas cosas graciosas. Si alguien quiere mandarme un mensaje, puede hacerlo, es súper fácil. Lo único que tiene que hacer es escribirme a vidasenred@gmail.com y mandarme un audio correo. Si está en la isla, puede mandarlo a la isla de Vidas en Red. Y si no, pues en Twitter puede mandarme lo que sea. No sé si quién ha escrito en Twitter. ¡Hombre, sí! Tenemos aquí a un amigo que por Twitter nos sigue y comparte esta imagen desde Twitter. El amigo Manuel Villar, que está siguiéndome ahí desde la televisión del salón bajo sus katanas y sus... ¡Wow! Katana, wakizashi, y ahí tiene de todo. ¡Qué bien surtido te veo! Amigo Manuel, saludos, Valladolid, ánimo con el frío, ánimo, sé que no es fácil. Gustavo Rodolfo Blanco, un crack que además tiene su radio y tiene bastante más veteranía que yo en el tema de la radio. Pues mirad, mientras os vais instalando Spreaker, me vais a permitir que comparta con vosotros algunas gracias. Porque yo a lo largo del año me he dedicado a descargar imágenes graciosas que me he encontrado en Reddit. Y algunas de ellas son, pues, muy buenas. Son muy, muy buenas, muy graciosas. ¿Alguien me llama? ¡Ay, no puedo atenderte en este momento! ¡Lo siento! Lo siento. Es alguien, y como le coja a esta persona la llamada... Bueno, mirad, la evolución de la informática. ¿Cómo ha cambiado la informática, verdad? ¡Saludos, Gustavo, desde Venezuela! ¡Señor Weitzo! ¡Ay, sí! Señor Fernando, en un futuro... Mira, Fernando Soca. Hablamos en privado por Twitter y entras en la isla rapidísimamente. Señor Weitzo, señor Fernando... y Gustavo, desde Venezuela, desde Mérida, Venezuela... el amigo Gustavo, seguidor de hace tiempo, ahí con nosotros y conversotamos. Espera en este año sobre Pedrito y Pablo, esta clase política, en fin. Mirad que estoy bastante comedido con todo el tema político. Estoy bastante comedido, hasta que me dé el ataque. ¿Cómo ha cambiado la informática? Aquí tenemos un disco duro de 5 megas en el año 1956 y tenéis una tarjeta micro SD de 1 terabyte en el año 2020. Bueno, el año 2020 también ha traído cosas buenas. Vamos a ser positivos, no voy a regodearme en ¡ay, el año! ¡Ay, qué duro ha sido! No, no. Vamos a hablar de cosas alegres. Yo creo que la gente está deseando escuchar buenas noticias. Y aquí tenemos pues una imagen de la naturaleza, donde vemos pues un grupo de autobuses salvajes, son autobuses salvajes bebiendo en un charco. Este es un documental de National Geographic y al lado vemos a otros autobuses que están vigilando por si vienen depredadores, los camiones. Esto me lo dijo alguno. Este es otro chiste que salía de un tipo diciendo: estoy en mi derecho constitucional de no llevar mascarilla. En fin. Son chistes que voy encontrando en Reddit, ¿no? ¿Lleva una mascarilla o vas a la cárcel? Pues muy bien, me parece muy bien. Ojalá hubiéramos sido más contundentes aquí. Dice Donald Trump. Hombre, si hablamos de este año, Donald Trump ha sido uno de los grandes protagonistas de este año. Pero vamos, sin discusión. Donald Trump es como Elon Musk, pero más bocazas todavía. Una persona con una capacidad de venderse a sí mismo y de creérselo, que no es ni medio normal. Y aquí tenemos a Donald Trump diciendo: los doctores dicen que ellos no... They have never seen a body kill the coronavirus like my body. They test my DNA and it wasn't DNA, it was USA. Algo así dice, como los doctores han dicho que ellos no han visto un cuerpo tan asesino, a un cuerpo matar el coronavirus como lo ha hecho mi cuerpo, ¿no? Ellos han testeado, han analizado mi ADN y no era ADN, era USA. Y aquí abajo aparece este personaje de Bola de Dragón diciendo: él está hablando el lenguaje de los dioses. Aquí tenemos, este es un cartel propagandístico. Esta campaña electoral ha sido increíble, ¿verdad? Esta campaña electoral entre Biden Joe Biden, Biden-Harris y Trump-Pence. Y aquí tenemos dos visiones, ¿no? Una visión, ¿qué te parece, señor Rupert Dax? Pues una visión donde aparece Kamala Harris, Biden, mentiroso, aquí monumentos de los antifas que dicen: todos los blancos son unos nazis. La policía, un cuartel de policía ardiendo, un coche de policía, perdón por el viaje al micro, ardiendo, con las palabras ACAB, palabras que algún gobernante de este gobierno en España lo ponía en su Twitter. Aquí tenemos a... Esta es la senadora Ocasio-Cortez diciendo: toda la gente blanca tiene un inconsciente racista, tiene un virus racista en su subconsciente. Toda la gente blanca tiene un virus racista en tu subconsciente. La NFL, ¿no? Diciendo: contratad a menos blancos. Increíble, ¿no? Y por otro lado tenemos a Donald Trump. Donald Trump, pues un país donde hay orden, hay iglesias. Donald Trump sostiene la Biblia, aunque sospecho que no lee mucho la Biblia. Y un país limpio, ¿no? Con el ejército. La bandera no está ardiendo, ¿no? Como Black Lives Matter quema la bandera, sino que la bandera está ondeando, orgullosa. Bueno, esto refleja, esta caricatura, que es una caricatura, refleja la tensión que ha habido en Estados Unidos, la crispación que ha habido y que hay en Estados Unidos y que va a seguir habiendo en Estados Unidos. Bueno, este es un dibujo que me gustó, que encontré en Reddit, que me gustó: un tigre, una niña y su tigre, una jovencita y su tigre. ¿A quién no le gustaría tener un tigre, no? Y aquí tenemos a un troll, a un gran troll. Mirad, dentro de Internet probablemente los trolls más grandes que hay son el señor Rupert Dax, que es un gran troll, y el señor Abelillo 86, que es un gran troll, es muy bueno. Abelillo 86 ha protagonizado algunas de las hazañas trollísticas más importantes que ha habido en mucho tiempo. Estoy mirando aquí, veo a algunos que me estáis escribiendo. Maestro Bamba, que Esperanza Martínez, una tal Esperanza Martínez, que tiene un podcast que se llama Entrenamiento Mental, puede ser, y el amigo Pino, que dice por los pelos en directo para acabar el año con Converso y su nuestra emisora. Enhorabuena, Julio, feliz entrada de año, un abrazo. Falcon Mice dice, me paso el Spreaker que tengo que preparar la cena de fin de año. Haces muy bien en pasarte al Spreaker, Falcon Mice. Y aquí tenemos una fotografía de unos estudiantes asiáticos, y uno de los estudiantes, en lugar de tener las manos en sus rodillas, pues veis que está haciendo dos peinetas y con una cara de soy el amo, soy el amo. Voy a quitar el banner para que podáis apreciar la cara de soy el amo. Bueno, no sé cuántos de vosotros estáis en Reddit es una de las redes sociales más interesantes que hay, ¿no? Aquí tenemos a un padre que salió en Reddit, se hizo famoso porque, bueno, pues el padre quería que su hijo mantuviera ciertas normas durante la pandemia, así que le cortó el pelo a su hijo, pero simulando una calva. Y aquí vemos al niño llorando y el padre pues tuvo a bien hacerle una foto. Esta foto salió en Reddit. Reddit es la red social de los frikis. Y este chiste muy gracioso, me hizo muchísima gracia. Os lo describo para aquellos que estéis en Spreaker. Salen dos superhéroes hablando entre ellos, ¿no? Y uno dice, ¡muajajajaja! Y dice otro, el superhéroe dice, ¡Spoilerman! ¡Nunca te saldrás con la tuya! Y dice Spoilerman, ¡acertaste! Y dice el otro superhéroe, ¡no! Bueno, aquí tenemos a Cristian Giraldo, que dice, respetuosamente, mi opinión, de acuerdo a lo que he vivido aquí, muchos afroamericanos tienen mucho resentimiento contra los blancos, sean racistas o no, y siempre andan con cierta agresividad. Pues un comentario muy válido de Cristian, que nos dice algo que ya nos ha comentado el señor James Wallerstein. El señor James Wallerstein, en su momento, ya nos dijo que esto que comenta Cristian, que hay una base de resentimiento general, donde la población que tiene este color, yo no voy a decir esa palabra en YouTube, que me censuran, pues tienen cierta animadversión, cierta inquina sobre la población blanca, ¿no? Y esa inquina, permíteme, Cristian, que hable de un país donde yo no vivo, pero esa inquina está siendo instigada, alentada por la clase política, que les está diciendo a esta gente, estáis oprimidos, os oprimen los blancos todos son unos racistas. Y no es así, es cierto, hay blancos racistas, es cierto, todavía hay mucho que mejorar para vencer el racismo, pero no se puede hacer política victimizando a la gente, cosa que, por cierto, ya está ocurriendo en España. En España llevan tiempo victimizándose, ¡ay, que la derecha, que Franco! Y Franco lleva muerto un montón de tiempo, Franco no tiene ningún poder, pero la izquierda sigue diciendo que Franco gobierna. Buenas tardes, Fito. Dice Cristian, retan a la cara a sus jefes de una forma que yo nunca lo haría. Es decir, que dice Cristian que incluso en las empresas, este tipo de personas, de este tipo de color de piel o raza, son agresivos y hablan mal a sus jefes de una forma que él dice que él nunca lo haría. Bueno, más mensajes que tenemos aquí. Este fue una foto que circuló en redes sociales no hace mucho, donde unas enfermeras o auxiliares escribieron un cartel donde decían, se solicitan voluntarios que no crean el coronavirus. Actividades, traslado de pacientes, traslado de óbitos, aseo. Postdata, como no es real, no se les dará un equipo de protección. Y este año, y si echamos la vista atrás, estamos haciendo un poco de recuerdo, ¿no?, de todo lo que ha sido el 2020. Este año el mundo se ha tenido que enfrentar con la gente que niega la pandemia. Personas que niegan que exista coronavirus. Gente que dicen que todo es un hoax, es una gran farsa, es un bulo. Mientras tanto, el personal sanitario se está hoy día jugando la vida. Es decir, las muertes por coronavirus entre el personal sanitario han sido enormes, Y encima hay gente que se permite negar que existe el coronavirus. Bueno, pues muy fácil. Si tan chulo eres, si tan valiente eres en redes sociales, te vas a un hospital y le dices, mira, soy voluntario. Me ofrezco para trasladar pacientes, para trasladar restos mortales y para asear a los pacientes. Y como no existe el coronavirus, lo voy a hacer a pecho descubierto, sin medios de protección. Cristian, que sigue hablando del tema, dice, tienes razón sobre victimizarse. Yo como latino trabajo muy duro, como todos los otros latinos, y nunca nos andamos victimizando. Eso nos permite tener más éxito que muchos de los afroamericanos. Pues esta es la opinión y la experiencia del amigo Cristian Giraldo, que habla él siendo latino, es decir, siendo pues una minoría, no siendo blanco, ¿no? Porque sabéis que muchos estadounidenses no consideran que seamos blancos. Por ejemplo, Antonio Banderas dicen que no es blanco. Bueno, para ellos, obviamente, los hispanos y latinos no somos blancos. Bueno, sí, es cierto, no somos anglosajones, pero bueno, no voy a entrar en esa polémica. Pero sí, ¿cuánto daño hacen los políticos que victimizan a la gente para sacar provecho? Este era un chiste donde salía la señora esta de la telenovela o de la serie Se ha escrito un crimen, pero el título decía Se ha escrito un crimen. Bueno, esta es una pintada que me hizo mucha gracia, que encontré en Reddit. Es una pintada en un muro donde alguien que tiene un nivel superior a los que suelen pintar muros, que dice, Sandra, ¿has visto cómo desluzco bienes inmuebles recordándote? me hace mucha, mucha, mucha, mucha gracia. Bueno, tenemos aquí bueno, la cantidad de chistes que se han hecho este año con la nueva tarjeta gráfica RTX 3090. O sea, en Reddit ha habido hilos y post hablando de esta tarjeta gráfica. Y aquí vemos un chiste donde salen un chico y una chica tumbados en la hierba, y la chica le dice al chico, dicen que cuando ves nubes, cuando te pones a mirar nubes, ves lo que realmente deseas. Dice, ¿y tú qué es lo que ves, cariño? Y dice, pues yo nos veo a nosotros juntos para siempre. Nos veo a nosotros juntos para siempre. Pero el tío lo que está viendo de verdad es una RTX 3090. Me hace mucha gracia este chiste, pero obviamente es un chiste solo para geek, ¿no? No sé cuántos de vosotros habéis... El otro día leí una noticia de que habían encontrado un carguero o un... Bueno, uno de estos cajones, ¿no? Un contenedor enorme de RTX 3090 que por un problema logístico se había perdido. No sé cuánto de vosotros podéis encontrar. Este chiste me ha hecho mucha gracia. Bueno, este año una de las series que ha triunfado ha sido Cobra Kai. Yo tengo un hermano que es súper fan de Cobra Kai. Yo todavía no he visto la primera temporada entera, ¿no? Pero esta serie que empezó como una serie que derivó de Cómo conocí a vuestra madre, donde uno de los protagonistas, Barney Stinson, dice que el bueno de Cobra Kai es el señor Lawrence. Y bueno, y sobre esa idea retorcida del protagonista Barney, pues construyen una serie de televisión donde el protagonista no es Daniel LaRusso, es Lawrence, Johnny Lawrence, del dojo Cobra Kai. Y aquí tenemos una foto que es de la película de Rambo, donde aparece el sensei del dojo Cobra Kai, pero que en la película de Rambo es un militar. Y están los dos en Vietnam y uno le dice, y el actor que después, que ahora sale en Rambo, pero que luego hizo de sensei de Cobra Kai, dice, te lo digo, Rambo, cuando nos larguemos de Vietnam, abriré un dojo de karate con la ayuda de Terry Silver y lo llamaré Cobra Kai. Será genial. Me encanta esto. No sé cuánto me queda de Spreaker, porque sabéis que solo puedo grabar 45 minutos de Spreaker, así que será. Lo del carguero de las RTX creo que fue por el 28 de diciembre. ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! ¿Fue una inocentada? Ostras. Ostras. Espera, voy a beber agua porque he picado. He picado una vez más. Soy malísimo para encajar bromas. Bueno, amigos, aquí Converso lleva más de una hora hablando y compartiendo pues algunos de los temas que en Reddit se han visto. Putin, Vladimir Putin, presidente eterno de Rusia. O sea, yo ni en mis sueños más locos he soñado con ser un tirano como lo es Vladimir Putin, ese superhombre, ese hombre que nació de la radioactividad. Pues el señor Vladimir Putin pues es protagonista de muchas fotos de Reddit. Y aquí tenemos una chica que se casa, está con su traje de novia, y en el traje de novia tiene impreso una imagen de Putin con su cinturón negro y unas alas angelicales. Bueno, este año ha sido el año de la propaganda y amigos, en esta época de la desinformación, porque básicamente estamos viviendo una de las épocas donde más mentiras, bulos, engaños, noticias falsas hay. Y todo por el tema de Internet. Internet ha sido el principal medio de desinformación. Al principio recuerdo que llamaban a Internet la autopista de la información y en realidad es la autopista de la desinformación. Y los rusos son unos maestros de la desinformación. No en vano han forjado, se han curtido, se han perfeccionado la desinformación en las arenas de la Unión Soviética, donde los medios de inteligencia, los servicios internos de inteligencia, estuvieron desinformando, engañando a la población y vendiendo propaganda también a Occidente, ¿no? Terraplanistas, otro tema interesantísimo en este año 2020. Yo creo que este año 2020 empezó con grandes debates en YouTube de terraplanistas. Y vimos a terraplanistas debatiendo con youtubers de canales de ciencia, físicos, astrofísicos, gente que sostiene que la Tierra es plana y gente que sostiene, pues bueno, que es un hecho científico, que la Tierra bola es un mito que se ha inventado la NASA para, vete tú a saber qué, ¿no? Freírnos impuestos o gastarse un dineral en programas espaciales carísimos que al final nos están robando porque la Tierra es plana. Y esta verdad es una verdad que, según los terraplanistas, es una verdad que te libera interiormente. Bueno, pues aquí tenemos cómo sería el ataque japonés a Pearl Harbor según los genios terraplanistas. Es decir, sale de Japón, va hacia el sur, a Indonesia, recorre, pasa por el Cuerno de África, bordea el Estrecho de Magallanes y traza una prodigiosa curva hasta llegar a Pearl Harbor, cuando podía haber ido por aquí. En fin, terraplanistas, qué gran tema. A mí el terraplanismo me parece un fenómeno fascinante. Yo recuerdo cuando empecé a leer de terraplanismo, que todavía no había llegado a los platós de televisión. Hablé con un chico que conozco, que está estudiando ingeniería aeronáutica, y le expliqué lo que es el terraplanismo. Y él me respondió, ¿pero esto es serio? Y yo, sí, es serio. Es decir, aquí hay gente que afirma que es un hecho científico que la Tierra es plana. Y él me respondió, no se me olvidará la frase, dijo, toda mi carrera está basada en que la Tierra es esférica. Toda mi carrera está basada en esa sencilla verdad, que la Tierra es esférica. Aquí el representante del terraplanismo en España es un ingeniero informático, ¿no? Y le sacaron una portada, en no sé qué medio, si fue en el diario El País o no sé dónde fue, donde decía, soy ingeniero informático y afirmo, no sé si lo encontraré aquí, decía, soy ingeniero informático y afirmo que la Tierra es plana. Esta es la noticia, ¿no? La noticia, aquí sale en el diario español, soy ingeniero informático y afirmo que la Tierra es plana. Y en el foro de Menéame fue muy gracioso, porque hubo gente que dijo, pues yo soy geógrafo y afirmo que dentro de los ordenadores hay un señor muy chiquitito haciendo operaciones matemáticas. Era una forma elegante, graciosa, de burlarse de él y decirle, tío, métete en tu campo. O sea, métete en tu campo. No hables de lo que no sabes, ¿no? Terraplanismo, gran tema de conversación, gran tema de debate en internet, incomprensible que haya gente que lo sostenga, pero escucha, si has hablado con un terraplanista, sabrás que muchos terraplanistas están bien formados y tienen sus argumentos, como cualquier sectario, ¿no? Retrovisores, ¿qué colgábamos? Ay, me estoy quedando sin voz. ¿Qué colgábamos de los retrovisores? En 1970, un crucifijo. En 1980, un ambientador de pino. En 1990, un CD. Y en 2020, pues, una mascarilla. En fin, chistes del 2020. Otro gran tema de conversación. ¿Cuántos chistes hemos hecho en 2020 sobre la pandemia? Todos los que queráis, ¿no? Bueno, mirad, esto no es un chiste. Podría serlo, pero esto que veis aquí es un folleto que distribuían los negacionistas. Porque no sé si recordáis que ha habido varias manifestaciones de gente que negaba la pandemia. Y yo estuve emitiendo en directo mientras seguía por internet una de estas concentraciones. Y uno de los folletos que decían era esto: la pandemia ha terminado. No hay, ni ha habido nunca, ningún virus. La gente ha enfermado por la vacuna de la gripe, que contenía un tóxico coagulante de la sangre. Los confinamientos, las mascarillas, los guantes e hidroalcoholes son ilegales. Todo esto es el plan de Bill Gates. Banqueros, laboratorios y políticos para la reducción de la población mundial. La mascarilla es innecesaria y va en contra de los derechos humanos. No te lo pierdas. La mascarilla va en contra de los derechos humanos. Toma ya. Los test no indican ningún virus. Según su inventor, los test son otra mentira con la que los controlan. Madre mía. ¿Hay alguna fuente aquí? Porque yo aquí todo lo que veo son afirmaciones. Esto es como de afirmar que la Tierra es plana, tío. Pues no. El negacionismo. Le he dedicado bastantes podcasts en Vidas en Red a hablar del negacionismo, ¿no? Esta imagen de Reddit me hizo mucha gracia. Dakota del Norte. Es tan plana que puedes ver a tu perro corriendo durante 2 semanas. Y bueno, yo creo que otro de los grandes temas de este año, otro de los grandísimos temas de este año, me quedan 7 minutos en el Pricker, fueron los kits Xeon. Los kits Xeon. Aquí tengo un kit Xeon sin montar. Esto que veis aquí. Bueno, perdón, sin montar, ¿no? Ya montado. Le falta instalarle el sistema operativo. Esta caja negra es un PC con un kit Xeon que me monté. He montado 2. Uno me fue mal. Y bueno, los kits Xeon fue pues una de las grandes, de las cosas más divertidas que nos han pasado en el 2020. Un hardware tan barato, que podías montarte tu PC por muy poco dinero. Eso sí, para aquellos que no somos muy expertos montando PCs, como es mi caso, fue interesante ver cómo te identificas con la imagen que ves, ¿no? Un tío que está sudando, pues está colocando el procesador en el zócalo, los pines de conexión, la madre que trajo a los pines, el botón de power, el del LED del disco duro, el del reseteo, y luego ya cuando le das al botón de power ya estás sudando ahí a mares, ¿no? Qué grandes momentos, qué gran impulsor el señor Andrés Ramos, impulsor de estos kits Xeon, ¿no? Un libro de texto. Hay muchos venezolanos en Reddit y yo de hecho sigo a varios venezolanos que publican de manera regular en Reddit y que hacen chistes, ¿no? Los venezolanos, por lo que yo conozco, son gente muy divertida, con un gran ingenio, con un gran sentido del humor, y una de las cosas que les encontré es este libro. Dice: mi primera puñalada, manual de educación básica y primaria para el fomento de la convivencia escolar y la resolución de conflictos. Entonces, tú ves la portada de este libro, que salen 2 chavales peleándose con unos cuchillos de Rambo, y el título del libro es Mi primera puñalada. O sea, esto no incita a la resolución de conflictos, sino a la finalización de conflictos por tenerlos. En fin, por acabar rápido, ¿no? La versión andaluza de la película Soul, ¿no? Este año hablamos de Disney Plus. Disney Plus. Y no sé cuántos de vosotros. Habéis visto esta película, Soul. Yo la he visto, me quedé dormido, la verdad, una película. Y el otro día una de mis hermanas me dice, la he visto con mis niños y todos nos quedamos dormidos. Bueno, la película es bonita, pero hay que verla con calma, ¿no? Tenemos Netflix, tenemos HBO, tenemos Amazon Prime Video. Guay, me quedan 4 minutos. Madre mía, ¿qué más hay? ¿Qué más puede haber? ¿Qué más hay y qué más puede haber? Pues... tercero en discordia, Disney Plus. Disney Plus con su propio catálogo de películas, desde mi punto de vista más reducido. Pero bueno, para mí, gastarme menos de, no sé cuánto me gasté, si 8 o 9 euros para ver una película, es mucho menos dinero de lo que me hubiera gastado en el cine, ¿verdad? Bueno, pues chistes, más chistes. ¿Cómo se coloca la gente la mascarilla, no? Gente que se coloca correctamente la mascarilla y chiste diciendo, puedes saber si crees en la ciencia o no, ¿no? Y gente que se pone la mascarilla en la barbilla y dice, este no cree en la ciencia, cree en la magia. Bueno, chistes de todo tipo. Esta fue una iniciativa muy bonita, los servicios de limpieza turcos. Esto fue una noticia que salió en Reddit. Los servicios de limpieza turcos se dedicaron, los barrenderos, la gente, el personal de limpieza, a recoger libros y revistas que la gente tiraba, y lo que hicieron es que se dedicaron a catalogarlos y crearon una biblioteca. Una biblioteca con todos los libros que la gente pues tira a la basura. Una iniciativa, pues me parece muy bonita, muy bonita. Esto me parece increíble, ¿no? Esto no sé si es una troleada. Pero creo que fue una troleada, ¿no? Alguien difundió una imagen donde se ve un ser celestial, se supone que es Jesus Christ, que está poniendo las dos manos en los hombros del presidente Donald Trump, como diciendo, el presidente Donald Trump está del lado de Jesús y de Dios. Y de... me estoy quedando sin voz, voy a hacer una pausa cuando acabe la emisión de Spreaker. Y claro, si te fijas en la cara del supuesto Jesus Christ, es Charles Manson. Es Charles Manson. El psicópata, Charles Manson, detrás de esas matanzas que la película esta de Tarantino inmortalizó. Bueno, en una especie de historia paralela, ¿no? Así que, bueno, voy a dejarlo aquí, amigos. Estamos emitiendo en directo. Iba a dejaros, mientras termino, porque ya me queda un minuto para terminar Spreaker. Que tengo solo un límite de 45 minutos de directos, pues no quería hablar de política, ¿eh? No quería hablar de política, pero al final voy a tener que hablar de política, ¿no? Y es una caricatura que alguien hizo, que es la relación entre la... Bueno, no os lo dejo para que lo veáis, ¿no? En fin, uno de los temas que he tratado en Vidas en Red es el pensamiento progre, ¿no? Esa idea feliz y totalmente desconectada de la realidad, donde se abraza cierta religión por parte de cierta ideología, pero la gente no es consciente de que ambas ideologías pues son bastante incompatibles, que es lo que podéis ver en la imagen, pero que no lo voy a decir en el podcast, ¿no? Este es otro chiste, ¿no? Alguien, un entierro, ¿no? Un funeral. Los veganos, qué pesados son. Alguien está en un funeral, dice, alguien quiere decir algunas palabras, y alguien dice, yo soy vegano. Nadie te ha preguntado eso, amigo. Bueno, pues algunas cosas. Gracias a los que me seguís por Spreaker, quedan 17 segundos. Gracias por seguirme. Os animo a que os suscribáis al canal de Spreaker, donde podréis seguir mis directos y donde, de alguna manera, pues estaréis apoyando este canal. Saludos a todos, amigos, gracias por acompañarme.